es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Di Perno, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Me cuesta comenzar a hablar sin nombrar el azúcar y los alfajores. Yo se los resuelvo, porque suerte no tuve el tiempo para escuchar como hago siempre, pasada por algo, así que no me comí la angustia de saber que hubo columna de técnica de alfajores. Sé que los tienen ahí, si los tenés ahí, igual me podés decir qué elegiste. Aquí hay uno de zamballones. Buenísimo, el zamballón no me gusta. El zamballón no te gusta y este otro que está abierto es de... Uy, mousse. Mousse de zamballón, mousse de zamballón. El otro día estaba escuchando la radio folclórica, la radio nacional folclórica. Y era la apertura de un programa de mañana que habían recibido un alfajor. Y toda su conversación del azúcar, de la mañana, de lo feliz que estaban, yo decía, ay, hacemos la misma radio que Radio Nacional. No sé si, viste, como el pensamiento se me polariza. Por un lado es como, che, bien, a la altura de los contenidos importantes de Nación. Y por otro lado es como, che, cualquiera, pará, Radio Nacional. Nosotras podemos darnos ese gusto. Bueno, pero también están levantadas temprano. Eso. Y no hay nada, o sea, es súper maligna, ¿no? Pero no hay nada como el azúcar a la mañana. Es verdad. Sí. Y hace un para arriba así que decís, ¡ay, qué feliz que estoy! Nos viene bárbaro porque esta semana, está bien que fue una semana corta, pero que no nos dejó descansar mucho la calle. Entonces, azúcar al viernes es como una azúcar, colores. Fíjate que esto, nos vinimos con colores. Sí. Nos alegra el despertar de este viernes. Yo ayer pensaba en el programa de hoy y en la intensidad de esta semana corta en materia de trabajo, ¿no? Porque, digo, la semana no... las cosas vienen ocurriendo del lunes o mucho antes también, en lo intenso que está la situación país, y pensaba qué cosillas nos podían sacar un poquito de eso sin fingir demencia sobre lo que está pasando y darnos un poquito de felicidad. Una es comer un buen alfajor, un producto nacional, artesanal, de una persona que lo hace con su emprendimiento, o sea... Eso seguramente es una buena. ¿Y hay otras? Hay otra anécdota de perritos, que es lo que salva siempre a la gente, ¿no? Sí. ¿Vos estás mal? ¿Te ves un buen video de perritos? Debería haber utilizado esto como respuesta a alguna de nuestras consignas, porque es un recurso que yo creo que muchos usamos. Pero les cuento la anécdota de perritos. Cuestión que voy a hacerlo bien feliz para que pegue. Amerite. Yo siempre tuve el sueño de tener dos perritos, ¿no? Sí, lo sabemos. Lo sabemos, gracias. En mi casa familiar nunca se pudo un perrito. Bueno, ok, perfecto, soy feliz igual con un perrito. En la que pude tener dos perritos, que igual la dudé, porque viste, criar dos perritos es un montón, pero bueno. Mamá tenía razón. Sí, tenía un montón de razón. Tuve dos perritos. El primer perrito, el Monchi, es sordo. Y medio desgraciado en algunas cosas. Pero bueno, la cuestión es que es sordo. Vino así, sordo. Ok, nos manejamos perfecto con el Monchi. Después llegó la nona, la segunda perrita, perrita elegida, que no salió sorda. Entonces, nuestra fantasía era que la nona nos colabore en algunas cosas con el Monchi. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés un perrito sordo y está ladrando como un desquiciado, no le podés gritar que pare o chiflarle o algo. Tenés que ir a buscarlo, hacerle una seña o ir a tocarlo directamente, ¿no? Sí. Mismo si está, por ejemplo, rascando la puerta de entrada y yo le había dejado otra puerta abierta para que entre. Y el tipo rasca ahí y yo no le puedo gritar, che, venite por acá. ¿Por qué? Porque no me escucha. Tengo que salir, ir a buscarlo. Todas esas cuestiones. Y la fantasía siempre fue que la nona colabore como en eso. Que nos permita no tener que ir a buscar al Monchi, tocarlo y decirle, che, para hacer esto, vení para acá. Una especie de lazarillo, lazarillo perruno. Sí. Un lazarillo, porque lazarillo es para personas ciegas, pero esto es lazarillo para un perro sordo. Y ayer funcionó tan a la perfección, chicas, el tema lazarillo. ¿En serio? Fue lágrimas en los ojos de madre orgullosa casi. ¿Hay video? No hay video porque sucedió todo así rápidamente. En mi casa vos podés entrar por la puerta de entrada o si no, por el garage cocina. Bien. Y los perros podían entrar por ahí. Y el Monchi estaba rascando la puerta de entrada mientras que yo le había dejado la otra puerta para que abra. Entonces yo le chiflé a la nona y le dije, nona, vengan por acá. La nona vino sola y cuando vino sola le dije, no, anda buscando al Monchi. Y fue corriendo y lo trajo. ¡Ah! ¡Muy bien! Ella va ladrando a buscarlo, por supuesto, porque no dimensiona que el perro es sordo. Claro. Pero lo está llamando. Lo fue a buscar, efectivamente, y lo trajo. Ay, ¿le regalaste algo? Después le viste que dicen que cuando hacen las cositas así como caramelitos, mimitos, mucho amor, como bien. No premio. Tenía premio de comidita de perros, pero le di alguna cosita y siempre se lo festejo. ¡Pero funcionó! Ah, queremos video para los días que estemos tristes, entonces. Filmar. Yo les voy a hacer unos buenos videos de perritos, porque aparte ahora en invierno duermen juntos, pegaditos, parecen el Yin y el Yang. No, se mueren. ¿Vos decís? Así que... Azúcar y video de perritos, chicas, es una fórmula. Es muy, muy, muy buena. ¿Es nuestra fórmula presidencial? Ay, podría hacerlo, ¿no? Es muy buena. Y si los candidateamos, los ponemos en las PASO. Monchi, presidente, no la conducción. Ahí va, ahí va. Nos encanta esta fórmula. Creo que eso, la podemos trabajar, vos viste que... Sale con fritas. No, yo quería decir eso, que a veces, o sea, eso, que les animalites nos comprenden mucho más de lo que creemos que nos comprenden, ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar. Y acá está el resultado. Ahí va, ahí va. Me encanta lo de la fórmula, ¿eh? Yo no me quería poner seria, pero fue como un cabezazo y fue como gol. Tengo que meter el gol porque total. Viene de la mano de las noticias de la semana. Todo eso huracanado y dije, alfajores, una dupla perruna. Está genial. A la presidencia. Ya pasan de las 9 de la mañana de este viernes 23 de junio. Hay 9 grados 7 décimas en la capital federal, una humedad del 89% y se espera una máxima de 18 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre la memoria y el recuerdo de Santillán y otras informaciones y producciones auditivas. Juanita, tres cosas re atrevidas, es sin lencería. Pero nunca la dejan jugar. A Juanita la tienen aburrida. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Preservativo vaginal por el derecho a la salud sexual. La Universidad de Avellaneda comenzó a distribuir preservativos vaginales de manera gratuita. Esto sucede a partir de un acuerdo con el Ministerio de Salud y otras universidades comenzarán a hacerlo de la misma manera. Este método anticonceptivo todavía no se produce ni se comercializa en nuestro país. Funciona para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH. Además, no es de látex y puede colocarse hasta 8 horas antes. En 2020, la organización Proyecto Preservativo Vulvas y la legisladora Lucía Cámpora presentaron un proyecto de ley, Profilaxis para Todes, que propone la distribución gratuita de campos de látex. Han avanzado mucho, aunque todavía están trabajando para poder hacerlo efectivo. Gerardo Morales pidió la cabeza de referentes indígenas y dirigentes sociales. Referentes indígenas denuncian que la policía jujeña desató una cacería de autoridades de pueblos originarios y dirigentes sociales. Fueron a buscarlos a sus domicilios particulares y al no encontrarlos hostigaron y amenazaron a sus familias. Muchos referentes fueron amenazados y sus familias también están siendo amenazadas. Les ha llegado mensaje de amenaza y el gobierno les envió a la policía, a la casa, a preguntar dónde están, afirmó un referente. Ya fueron a mi casa también y la verdad que estamos preocupados por la situación represiva que estamos viviendo. La verdad, estamos viviendo una dictadura, totalmente una dictadura, enfatizó. Hablamos sobre el caso Arcoiris porque referentes de Nación brindan apoyo a su mamá Delfina. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelen Massina, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, solicitaron ser admitidas como amicus curiae en la causa penal en la que Delfina Silva Sarranz se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Los organismos públicos se presentaron en la causa con el fin de aportar consideraciones para hacer cesar la violencia institucional por parte del Poder Judicial hacia la madre de Arcoiris. Ambos organismos consideran configurada una situación de violencia por motivos de género bajo la modalidad de violencia institucional. 25 de junio, jornada cultural en la estación Darío y Maxi, 21 años de memoria rebelde. A días de llegar el 21 aniversario de la masacre que marcaría a fuego las generaciones militantes, se convoca como cada junio a encender la rebeldía. Desde la convocatoria afirman, mientras los sectores del poder siguen garantizando la impunidad de los responsables políticos, desde abajo construimos la justicia popular, dedicando nuestras vidas a la lucha por cambiarlo todo, tal como soñaban Costequi y Santillán. Con bandas en vivo, actividades para niñes, asamblea piquetera transfeminista, paneles, mesas gráficas, muraleadas, feria popular, marcha de antorchas, vigilia y cobertura en directo de medios alternativos y populares, la jornada se iniciará este domingo 25 de junio a las 12 del mediodía. De las 9 de la mañana de este viernes 23 de junio hay 9 grados 7 décimas en la capital federal, una humedad del 89% y se espera una máxima de 18 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Animalas hace indómita morfosis. Y consignas vacías. Esto no se trata ni de ti ni de mí. No tiene nada que ver con nuestra imagen o nuestro ego. Esto no se trata ni de ti ni de mí, ni de la etiqueta a la que te unes, ni de la etiqueta de la que quieres huir, ni siquiera de empresario y de sus mansiones, por cierto, financiadas con su empresa del sufrir. Esto se trata de frías cárceles, de no sentir el sol nunca antes de morir, morir sin nunca haber sentido el viento, ni las gotas de rocío sobre tu nariz. Su instinto por un lado reclamando libertad, olores de hierbas, caminar sin final. Esto por un lado y por el otro un candado que existe porque los humanos se proclaman amos. Animales son parte de la naturaleza, pero por un rico sabor la vaca es tan presa. Quizás no te parezca urgente, grave ni fatal, tal como no eres tú quien chilla en la jaula. El asunto muy complejo para abarcarlo en un concepto. Basta de etiqueta y ataos antropocéntricos. ¿Qué importa si hay veganas, burgueses o egocéntricos? Vaso a segundo plano que hablamos de tortura y muertos. ¿Te parece limitado no comer sus derivados? Es que nunca te has pensado estando del otro lado. Ser en una jaula, chillar en una jaula, violada en una jaula, morir en una jaula. Si es una mierda, la violación es una mierda para todas. No solo para las que hablan tu mismo idioma. Libertad a las presas de toda la tierra, explotadas, torturadas por su condición de hembra. Algunas mueren masacradas, tantas fuimos violadas, hermanas que en este momento están siendo abusadas en una jaula. La masacre y el dolor justificado en un sabor, empatizo con la explotada, nunca con el explotador. Libertad a todas del continente que provengan, sin importar la especie que su cuerpo representa. Libertad a todas las manchadas, las concretas, solidaridad y acción contra esta máquina funesta. Cocina, explora, descubre sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagina un mundo libre, un mundo sin amo. Eso incluye a todos, no solo a los humanos. Alimentación, vestimenta, maquillaje, medicamentos y tantas weas hechas con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla. Procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder porque está todo podrido, todo perdido, así que da lo mismo. Sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo. Justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esas terneros y fuera tu sobrino o tu hijo, y tú lucharas contra esta mierda que a quien tú amas encarcela, y te dijeran que es tu opción consumir o que exageras. Ninguna niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie ser humillada. Mugidos, pío, pío, risitas y algunos lloros. Alegría y libertad para todas las cachorras. Hemos sido tan manipuladas que al final parece que esa opresión es consecuencia de nuestra naturaleza y no, es la sociedad. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Imagínate que en su lugar estuvieras tú. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Imagínate que en su lugar estuvieras tú. Hemos sido tan manipuladas que al final parece que esa opresión es consecuencia de nuestra propia naturaleza y no, es la sociedad. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 23 de junio. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y sí, decíamos que la lucha nos encontró las calles esta semana, ¿no? Con todo esto que sucede en la provincia de Jujuy. ¿Estuviste ayer? Estuve ayer al mediodía en la radio abierta que se llevó adelante. Y también, ¿no? Como analizar cómo se va reconfigurando ese escenario de lucha. Uh-huh. Arrancamos las movilizaciones, al menos acá en Capital, el fin de semana. No había vallas frente a la casa de Jujuy. Exacto. No había cordón policial. Uh-huh. Y todo, digamos, cómo se va reconfigurando, ¿no? Como la aparición de las fuerzas represivas, cómo te van cercando los espacios, te van recortando. Pero pese a toda esa estructura que se montó desde ciudad para impedir el acceso a la casa de la provincia, sin embargo, las huipalas siguen ahí en pie de lucha. Distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos docentes también estuvieron ayer presentes. Uh-huh, sí. Como que fue todo un apoyo, que sigue siendo un apoyo colectivo, en una radio abierta que multiplicó un montón de voces y dejó circular, ¿no?, distintos relatos de acompañamiento, de apoyo, y también compartir audios desde allá, ¿no? Las voces de las compas. Desde allí. Uh-huh. Sí. Yo escuché hoy a la mañana en algunas noticias que Morales propuso, o sea, como que les está proponiendo como esto, o sea, el pedido de los de la comunidad docente por sus salarios, hizo como una propuesta un poco mejor. Pero bueno, no hay que llegar a estos niveles de represión, a este cambio de la Constitución, que sabemos que no viene por ahí, viene por los territorios, ¿no, Agus? Sí, yo justo veía cómo liberaron a las personas en Jujuy, sí, que ayer, permanecieron detenidas recién ayer por la noche, y cómo lo hacen justamente de noche, cuando se sabe que obviamente concentrarse para recibirlos, para mostrarlo en los medios comunitarios y alternativos que están cubriendo esto efectivamente, es mucho más complicado, y la verdad que me pareció tremendo. Y también en un punto ver situaciones de volver a ver cómo, bueno, Correpi difundía listas de personas detenidas, familiares hablaban de justamente otros familiares desaparecidos o que no encontraban o que no sabían dónde habían sido llevados detenidos. Este caso que salió en varios lados de un chico que estaba de vacaciones y se bajó para ver si podía pasar con el auto y se lo llevaron detenido igual y estuvo 2 días preso. Sí. Digo, son situaciones que no solo nos recuerdan las peores épocas de nuestro país, sino también me hacen pensar mucho y me lleva mucho a lo que ocurrió hace unos años en Chile, ¿no? También. Sí. Sí, esto de disparar a la cara, o sea, ¿cuántas caras vimos con balas de goma? Ojos. Exacto, pareciera no, evidentemente apuntan hacia la cara porque no es menor, y ni hablar, justo también pensando en lo de los disparos, ver videos de vecinos filmando móviles policiales sin patente, con un milico, con 2 milicos sentados en las cajas de las camionetas disparando al aire o mismo destrozando locales. La verdad que es muy fuerte la situación que se está viviendo en Jujuy. Por suerte se está difundiendo cada vez más y por suerte también se están haciendo acciones acá y en otras provincias. Digo, el fin de semana yo estuve en Córdoba y en Córdoba también se estaban haciendo movilizaciones para hacer el aguante a todo lo que estaba sucediendo en Jujuy, y eso también me parece súper importante, ¿no? Sí, tal cual. Y otra cosa en relación a lo que decías, es como para no dejar de analizar esto, ¿no? Vos hablabas de nos lleva a la última dictadura cívico-militar y todo ese plan Cóndor, ¿no? Entonces vincular y encontrar conexiones con la represión del otro lado de la cordillera, sin duda habla de que ese plan sistemático todavía no está erradicado en nuestros uh-huh. territorios. Hay todavía una lógica de esas escuelas de las Américas que sigue Exacto. funcionando, sigue operando. Entonces se resignifica hoy con dispararnos a los ojos. O sea, quien protesta, quien exige, quien reclama por ampliaciones de derechos, corre el riesgo de quedar ciego, de perder un ojo, digamos. Y las imágenes son clarísimas. O sea, están disparando a los ojos de los docentes y además no solo son personas, por ahí son personas que estaban pasando de casualidad, digamos, que ni siquiera con ese compromiso de lucha, igual, digamos, les están reprimiendo. Ni hablar porque, o sea, utilizan balas de goma que en teoría no nos matan, y si te las tiran en otras partes del cuerpo que no es la cara, te marcan, pero digo, sana. En cambio, si te lo tiran en la cara o en el ojo, te marca de por vida eso. Sí. Y creo que es un poco lo que buscan, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Y ahora en estos días, digamos, esto que si bien se pretende mejorar la oferta salarial, ya el reclamo excede la lucha de los docentes. Ayer hablábamos. Los mineros, estaban extrabajadores de YPF, o sea, como que todo el pueblo, porque aparte estamos hablando de que cambió la Constitución por esto de las tierras, por esto del extractivismo, por esto del litio, ¿no? Sí, lo veníamos denunciando y visibilizando hace años, con más énfasis los últimos meses, desde el año pasado, prestémosle atención al norte, es una farsa esto de la transición democrática, sigue siendo el democrático. Transición ahí me salió el furcio, el error. Energética, amiga. Es el... es la bronca, ¿viste? Que sale el feudo a la democracia. Claro, pero que van de la mano, ¿no? Con estas democracias feudalistas, ¿no? Con un tinte muy... para desde nuestra perspectiva, ¿no? Extractivista, ¿no? Son democracias que ponen en riesgo la vida en todo el amplio aspecto de la misma, desde la naturaleza hasta de las quienes habitan esos territorios. Entonces, bueno, se está llegando ya a un límite de esa tensión y es como, bueno, el pueblo de Jujuy ya se organizó, se ven... Están muy organizados. Ayer hablábamos con la compañera Graciela. Graciela desde La Quiaca, claro. Desde el corte de ruta de La Quiaca. Graciela Gaspar. Diciendo, ¿no? Que bueno, que no van a parar, que va eso, que no les van a dejar pasar, ¿no? Claro, ya no hay, ya está, es como que llega ese límite donde ya no hay vuelta atrás y obviamente seguimos acompañando y es sumamente importante seguir poniendo el cuerpo desde estos territorios o desde donde nos encontremos para apoyar, para darle visibilidad y también como para exigir que no pasarán también por otros territorios. Nombramos Exacto. Córdoba, pero también tenemos Chubut, Mendoza, la costa atlántica. Catamarca. Yo pienso en Catamarca, ¿no? Tantos años de lucha y todo, y también y en la lucha por el agua, que es igualmente como la extracción de litio se lleva toneladas de agua. O sea, como que bueno, eso, estamos ahí apoyando al pueblo de Jujuy que resiste, pero sabemos que esta situación no solo es por Jujuy, sino es por toda la población, ¿no? En este mismo universo hay un recuerdo que quise volver. Atravesarlo, morderlo, desperdiciarlo, volver a caer. Detonarte, encenderte y volver a dejarte. No pude tenerlo, no pude pensar. Yo hice el pacto conmigo por no sentir. No pude tenerlo, no pude tenerlo, no pude tenerlo. Desterrarme, me cambiarías por alguien más fácil. Ahora que puedes tocarme, pero no puedes tenerme. Me borrarías para reemplazarme. Charco.

Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Leíamos recién en las noticias una buena noticia, que es que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Ayelén Massina, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, solicitaron ser admitidos como amicus curiae en la causa penal de Delfina, ¿no? Que tiene prisión domiciliaria, recordemos, es una mamá protectora, es el caso Arcoíris sobre abuso sexual en la infancia y está con prisión domiciliaria. Por eso mismo le vamos a dar la bienvenida a Delfi aquí en el aire de La Tribu. Buen día, Delfi. Bien, a ver, háblanos un poquito, a ver si se escucha bien. Sí, ahí me escuchás. Sí. Perfecto. Sí, ahí. Bueno, ¿cómo estás con esta acción, ¿no?, de parte del Estado que está como queriendo presentarse como amicus curiae? Bien, la verdad es que, bueno, me sorprende y me emociona. Digo, justo hoy hablamos y hoy se cumplen 4 meses de que me dictaminaron la prisión domiciliaria en una causa de impedimento de contacto. Digo, para mí es importante repetir eso, de que lo que se me acusa es de no permitir el contacto entre mi hija y su progenitor, a quien mi hija señala como abusador sexual. Entonces, esta es la causa de que me tiene con domiciliaria. Para mí esta presentación es muy importante porque es una forma también, ¿no?, de que el Estado reconozca este flagelo, digo, que padecemos las madres protectoras con nuestras hijas cuando denunciamos abuso sexual intrafamiliar, sobre todo, ¿no? Es a lo que nos enfrentamos, y creo que este amicus que evidencia, ¿no?, la falta de perspectiva de género, evidencia la violencia institucional con la que se está manejando el Poder Judicial de La Rioja, es una forma de acompañar a las madres protectoras y de reconocer que existe, ¿no?, de que existe este ataque constante del Poder Judicial, en este caso riojano, a quienes sí creemos a las infancias. Sí, además también siembra un precedente para las exigencias también de otras madres protectoras que están también en una situación similar a la tuya. Justamente, de hecho, bueno, porque el artículo que firmaron en mi casa, vino la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Yelén Massina, junto al secretario de Derechos Humanos, vinieron junto a su equipo. Y eso es lo que yo planteaba también, ¿no? Como, bueno, es importante porque, como siempre digo, ¿no? Hablamos justamente de la búsqueda de justicia por arcoíris, y bueno, es por arcoíris, por todas las niñeces, bueno, haces lo mismo, ¿no? Es eso, ¿no? Como también la posibilidad a otras madres, sí. De que se les reconozca, porque por un lado el Poder Judicial que nos hace, ¿no? Nos destruye, como dice Enrique Estola, que es una picadora de carne, y por otro lado, bueno, otra parte del Estado reconociendo esta problemática, que sobre todo el abuso sexual en la infancia, una de las características es el secreto, el silencio, ¿no? Uh-huh. Y poder empezar a romper con eso, por eso es tan grande el ataque para quienes le creemos a las infancias, y poder romper con eso, bueno, o empezar, ¿no?, a que nos miren y que es una forma de decir, bueno, esto existe, esto está pasando, ¿no? Es un problema, digo, que se está dando y es una forma para mí de visibilizarlo. Sí, sin duda. Y además, ¿tu causa, Delfi, cómo está? ¿Vos seguís con prisión domiciliaria? ¿Se presenta ahora el apoyo de estos organismos del Estado, y tu situación actual, ¿cómo está? Bueno, realmente todavía no resolvieron nada. Ayer sí, la jueza Flamini sacó un decreto, bueno, nada, donde se excede, nada. Porque mi causa por impedimento de contacto se tramita en La Rioja, a la vez está la causa de abuso sexual acá en Capital Federal, sí. La semana pasada mi hija tenía cámara Gesell, sí. Se suspendió porque nosotras impugnamos a las peritos, uh-huh. Porque conocemos, quienes invitamos y andamos en estos espacios, conocemos otras mamás que han tenido que sufrir la aplicación del inexistente síndrome de alienación, sí. Parental, del síndrome de falsas memorias, que es, ¿no?, lo que aplican, más allá de que no tienen ningún sustento, son constructos sociales, porque más allá de que no tienen ningún sustento científico, lo aplican para desestimar la palabra de las niñeces. Sí. Bueno, al ver este comportamiento, nosotros hicimos una presentación y la jueza decidió suspender la cámara Gesell, porque, bueno, claramente tiene que estar garantizado el derecho a ser oído, ¿no?, de arco iris, pero bien garantizado, no se puede con alguien que ya viene demostrando constantemente una conducta de descreimiento a las niñeces. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo la semana pasada le había pedido a Flamini permiso, como hasta última hora pensábamos que se hacía la cámara Gesell, yo le había pedido a Flamini permiso para acompañar a mi hija, no solo que no me autorizó, porque no me permitió acompañar, más allá de que no se hizo, yo no tenía permiso para acompañar a mi hija, y en el día de ayer, sacó, una resolución, fiel a su estilo, siempre desconociendo los abusos sexuales sufridos por mi hija, pese a que ha dicho otras cosas, pese a haber reconocido, ¿no?, personalmente, ha reconocido que mi hija ha sufrido abusos sexuales, sin embargo, en la cédula dice cosas contrarias, así que estamos a la espera. Todavía no se han expedido respecto al amicus, tampoco se expidieron porque nosotros hicimos una presentación de un habeas corpus para poder recuperar mi libertad, sí. Me lo rechazaron, lo apelamos, y eso está hoy en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, es uh-huh. decir, que está en manos, hay 5 miembros en el Tribunal Superior de La Rioja, una es Karina Becerra, que es quien... trabaja, ¿no?, y tiene como mano derecha al primer denunciado por abuso sexual, que es el abuelo paterno de mi hija. Claro. Entonces, esperanzas, se complica en este momento, pero hemos ido presentando, pasa que hay una falta de respuesta, ¿no?, por parte del Poder Judicial de La Rioja. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y también recordar, ¿no?, que Arcoiris sí ya habló, y habló frente a organismos estatales. Esto de volver a citarla, de que vuelva a recordar, eso también es violencia, eso también es tortura. Y nada, y toda esta violencia institucional, que también es de género, de esto, de tantas presentaciones, de tanta ida y venida, de porque ahora... el Estado se está presentando como amicus curiae, pero ¿cuándo va a haber juicio? Seguramente van a seguir posponiendo esa instancia, ¿no? Sí, totalmente. Me parece muy importante esto que traes, Pau, de que Arcoiris ya habló. Entonces, sí. Volvemos a lo mismo. Es esto que le hacen a las niñezes sistemáticamente. Ya habló frente a funcionarios públicos, fue contundente, y fue tan contundente que el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA denunció. Es decir, claro. Sabemos que a los organismos públicos les cuesta denunciar, y lo digo en base a mi experiencia, por lo menos mi trayecto, lo que yo recorrí en La Rioja, a los organismos públicos les cuesta denunciar, y en este caso fue tan contundente que afortunadamente el Consejo de Derechos hace la denuncia, y aún así, las niñeces tienen que volver a pasar por esa etapa revictimizante. Por otro lado, ¿no? De la red, o sea, siempre yo entiendo este poder, el poder judicial dilatando, nada, y obstaculizando, porque bueno, creo que ese es el mensaje, ¿no? A las niñeces, o sea, el mensaje que el poder judicial nos quiere dar a las niñeces, no hay que creerles, se callan la boca, bueno, y si le crees y denuncias, vas a terminar así. Claro. Y Delfi, ¿ahora cuáles son los siguientes pasos a seguir? Digo, lograron evitar la cámara, la nueva cámara Gesell, están estos amicus curiae, ¿cómo sigue todo a partir de ahora? Y bueno, la verdad es que seguimos con presentaciones. A ver, estamos esperando que nos conteste. Con las presentaciones que hicimos, estamos esperando que nos contesten. Vamos a pedir una nueva fecha, sí, en la causa de acá. Y bueno, y en La Rioja, nada, hemos presentado también el lunes hemos hecho un pedido de sobreseimiento con mi abogada en La Rioja, porque no están viendo el contexto, ¿no? De riesgo, de violencia, el de abuso sexual de mi hija. Digo, están tratando como si yo hubiera sido, porque nada, como si yo fuera una impedidora serial, digo yo, y como si lo hiciera por gusto, ¿no? Claro. Entonces también presentamos un sobreseimiento, digo, aludiendo, ¿no?, el contexto, que es lo que no están queriendo ver, pese a que después van y admiten que saben que la niña sufrió abuso sexual, porque de hecho la jueza Flamini fue quien armó los informes para mandar a la Comisión Interamericana cuando le pidió a La Rioja, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, las pruebas estuvieron en sus manos, yo no entiendo por qué esta conducta, o bueno, quizás sí es parte del querer silenciar a las niñeces, claro. ¿No? Y bueno, uh-huh. Y a veces, nada, creo que unas personas que, bueno, tienen que pagar sus cargos, y lastimosamente, lo digo porque soy del norte, de una provincia más chica, y lastimosamente quizás eso está haciendo con nosotras, ¿no? Es lo que yo siento y pienso. Sí, pero también esto de lo valioso de romper ese silencio, de cómo se van armando las redes que nos acompañan, ¿no?, en esta instancia de litigio permanente, en distintas instancias del Poder Judicial, en distintos territorios, como resaltar para quienes están escuchando del otro lado y están atravesando por ahí situaciones similares o conocen de alguna persona que las está atravesando, de brindarles también, ¿no?, esa fuerza, la que vos tenés, la que tiene Arcoiris y toda esa red que las acompaña, porque tenemos que seguir, ¿no?, rompiendo el silencio. Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre digo que pese a la dureza, ¿no?, lo difícil que es cuando uno denuncia, todo el transitar que se viene, es difícil y es duro, pero que hay que denunciar, que tenemos que denunciar por esto mismo que vos decís, no hay que romper ese silencio, porque es ahí a donde llevan los abusadores. Siempre digo, al silencio y a la vergüenza de los sobrevivientes, sí. Y no, eso siempre para mí es importante aclarar que obviamente comprendo ese sentir, pero que no hicieron nada los sobrevivientes, y digo, es algo que en algún momento probablemente tenga que charlarlo con mi hija, no hizo nada, sino que esa persona es un perverso, ella no tiene la culpa absolutamente de nada, y eso sí es algo que se lo he dicho alguna vez en la vida, de que ella no es responsable de lo que pasó, sino que es el perverso, ¿no? Y afortunadamente, como decís vos, existen las redes y el acompañamiento y ese abrazo que también hicieron, ¿no? Que si dijo una mamá que escuchó y acompañó, también hubo y hay un montón de compañeras que protegieron y que creyeron y validaron, y yo creo que eso también lo siento, ¿no? Como un gran abrazo, porque más allá de que por ahí nosotros, les adultos, lo entendamos mejor, mi hija a eso lo entiende como más a toda esta gente que cree, y bueno, creo que para mí es invaluable, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te quería preguntar eso, ¿cómo está Arcoiris? Bien, está bien. Bueno, ha sido un tiempo difícil porque claramente, como iba a ir a Cámara Federal, obviamente sabía que iba a ir a volver al Poder Judicial, porque no es que uno los lleva y los sienta, ¿no? Sino que le tenés que explicar, ¿no? Exacto, sí. Porque además una niña que ha sido ultra revictimizada en La Rioja, ha sido citada un montón de veces, desde que tiene 2 años y 8 meses mi hija pasilla de tribunales, porque en La Rioja la han torturado, entonces... ha sido como, bueno, movilizante, pero bueno, está bien, está haciendo su vida de niña, bueno, haciendo sus actividades, yendo a la escuela, jugando, anda en bici, y pese a esta situación hostil, yo me quedo con eso y siempre rescato que si algo a mí me hace mantenerme, ¿no?, fuerte, es poder ver a ella que disfrute, que está viviendo lo que yo siempre digo, ¿no? Mi mayor deseo es que ella viva una infancia libre y yo siento que pese a los embates y a los golpes que da el Poder Judicial, a la persecución, ¿no? Ella está pudiendo construir una vida libre, ¿no? Y por lo menos más cercana a lo que las niñeces merecen, que es algo que cuando tenés que convivir con el agresor, con el abusador, es muy difícil, entonces... hoy que ella pueda estar a resguardo, ¿no?, haciendo vida de niña, yendo a la escuela y andando en bicicleta, digo, jugando en la plaza, nada. Es muy maravilloso, ¿no? Sí. Delfi, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir informando porque también reflexionábamos aquí en la radio que al seguir las redes de Justicia por Arcoíris nos enteramos de esto. No salen los medios grandes de comunicación y eso también hay que decirlo como que bueno, que también es una noticia para que repercuta y para que más gente se entere de estas posibilidades, de estos caminos de lucha, que la lucha siempre sirve, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Digo, creo que también es parte del silenciamiento, sí, ¿no? De que claro. No se sepa que existen los abusos sexuales intrafamiliares, ¿no? Entonces creo que es parte de eso, pero bueno. Gracias, muchas gracias siempre por estar y acompañar y por eso, la importancia, ¿no?, de que, bueno, hoy en esta situación particular el Estado sea, ¿no?, quien está, para mí es una forma de reconocer la violencia, ¿no?, sistemática por parte del Poder Judicial riojano. Totalmente. Delfi, te mandamos un abrazo grande para vos y para Arcoíris. Muchas, muchas gracias. Pasaba Delfina, ella es mamá protectora de Arcoíris y tenemos buenas noticias, Amicus Curae para cortar con esta prisión domiciliaria que le han dictado desde la Justicia de La Rioja. Perfume la melodía que nos guía y nos convida a comprender que no hay amor sin coraje, si la luz se apaga el viaje del querer. Abrazándose a un estado de pensamiento sagrado en alguna dimensión, recuperando la calma sin llevar a nuestra espalda el dolor. Si la armonía es la ciencia de mantener la paciencia, la pasión, cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha, ver la flor. Como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento,

anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nos vamos para Jujuy porque personas recién liberadas revelan que la legislatura funcionó como centro de detención y tortura. En el marco de la represión que ordenó el gobernador Gerardo Morales, se reportaron actos policiales ilegales que se practicaban durante la dictadura, como el secuestro de personas y el uso de edificios públicos como centros clandestinos de detención. Al ser liberado, Juan Ferrero, uno de los manifestantes detenidos en la legislatura de San Salvador de Jujuy, relató la serie de abusos y agresiones físicas que sufrió durante su arresto y posterior encarcelamiento por parte de la policía de civil. Por su parte, Vilca, una docente que se manifestaba por salario digno junto a su mamá, denunció golpes, el robo de su celular y el traslado a la legislatura, donde reconoció a policías de civil que generaban disturbios en la movilización. Pueblos indígenas anunciaron que seguirán en las rutas contra la reforma constitucional. Los pueblos indígenas de Jujuy reiteraron su rechazo a la reforma de la Constitución provincial y prometieron seguir en las rutas hasta que sean convocados para el diálogo por el gobierno. En conferencia de prensa, ayer pidieron la anulación de la reforma, reclamaron la convocatoria al diálogo y reiteraron el pedido de intervención federal de la provincia. Los pueblos indígenas preexistentes les decimos no a esta reforma inconstitucional de despojo, de saqueo, de reducción de derechos de los trabajadores y del pueblo jujeño. Y decimos arriba los salarios, abajo la reforma constitucional, expresó el cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez. ...44 horas de paro. Los docentes de Chubut anunciaron una nueva medida de fuerza desde el pasado miércoles 21 de junio al próximo martes 27 para exigir salarios dignos, transporte escolar y mejores condiciones edilicias. La lucha de los docentes de Chubut se enlaza también con la de los docentes jujeños y la del pueblo jujeño, afirmaron. Entre hoy, viernes 23, y el próximo lunes 26, se realizarán reuniones por las escuelas para analizar mandatos, proponiendo la continuidad de medidas y acciones, indicaron los docentes. Los mineros de Jujuy se suman a las protestas. Trabajadores de la minera El Aguilar arribaron el miércoles 21 a la manifestación en Purmamarca, en Jujuy, para sumarse a la lucha del pueblo jujeño contra el gobernador Gerardo Morales y su reforma constitucional reaccionaria y reclamar por sus salarios. La adhesión de los mineros a esta lucha comenzó con un paro de actividades en El Aguilar y una larga caminata de los trabajadores para sumarse a los cortes de rutas y acciones contra la reforma. En Purmamarca, las comunidades originarias y las organizaciones piqueteras y los trabajadores en lucha vienen sosteniendo cortes en las rutas 9 y 52, resistiendo todos los intentos de desalojo por parte de las fuerzas represivas del gobernador Morales. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 23 de junio. Hay 10 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Los delfines están celestes y se espera una máxima de 18 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Nene hace Me Too. hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Agus, nos decías que tenías un saludo de cumpleaños. Ay, sí, tengo un saludo súper especial para mi hermana que cumple 30 años. ¡Ay, 30 años! 30 bien. Años. Un cumpleaños súper importante. A quien hemos entrevistado varias veces porque es concurrente de psicología, así que un besito para ella y arriba la lucha de los concurrentes. Arriba la lucha de la salud pública, ¿no? Sí, la hermana de Agus siempre dio su testimonio de las condiciones, ¿no? De trabajar en el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires y todos los reclamos que siempre realizan concurrentes, residentes, para mejores salarios, para reconocimiento, ¿no? Así que bueno, feliz vuelta al sol. Nos vamos a meter en el territorio de las oficias, ¿no? Tal cual, sí, en relación. No, iba a decir que así es, que Oficias Varias ya lo escuchamos varias veces, y para recordarles a los radios participantes, es una serie de producciones de Miel de Arcilla Contenidos, en las que intentan reponer alguno de los tantos trabajos realizados por las mujeres en los últimos siglos. Ahí va, en relación a esto, ¿no?, que decíamos de los trabajos no remunerados, de toda esa resistencia en los distintos ámbitos de trabajo, vamos a compartirles hoy un episodio especial. Bien. Que se llama Amelia y las Telefónicas. Cuenta con la participación especial de Dora Barrancos, tanto en la investigación como en la voz. Así que les dejamos con esta producción sonora de Miel de Arcilla Contenidos. Las mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar, muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Soy Dora Barrancos y voy a relatar de manera muy sucinta, en estos breves minutos que tengo, la historia de Amelia, la telefonista que encontró un lugar en la historia gracias al cauce abierto por la historiografía de las mujeres. De otro modo, hubiera quedado soterrada, no hubiéramos sabido nada de su hazañosa conducta. Amelia era una joven de clase popular, seguramente, que con sus dos hermanas había podido ingresar a la Unión Telefónica. Era la empresa británica que hegemonizaba la industria de la telefonía desde finales del siglo XIX e inicios del XX en nuestro país. La oportunidad para Amelia era bastante interesante. Sin duda, el lugar prominente forjado por las mujeres según la índole insidiosa y patriarcal todavía subsistente, era seguramente la docencia. La docencia era el lugar preclaro, un lugar de mayor reconocimiento para las mujeres, de enorme significado para la educación de las niñeces. Entonces, vuelvo sobre Amelia, que es cubana, que se inscribe a inicios del siglo XX como telefonista en la Unión Telefónica y que va a transcurrir un largo camino en ese trabajo. La telefonía en el mundo entero implicaba que el servicio de atención, el corazón de la telefonía, la atención al público, estuviera en manos de muchachas solteras. Era el atributo que se esperaba, la soltería, porque las empresas telefónicas pensaban que era preferible el empleo de solteras a mujeres casadas, dada la posibilidad de una mayor docilidad en el desempeño de estas mujeres. La telefonía tenía una serie de procesos laborales, pero el corazón, digo, era el sistema de atención, el sistema de comunicación que estaba depositado sobre todo en mujeres jóvenes y una aplicación, que ha sido muy comentada, de los principios taylorianos de producción. No había tiempos muertos, había un control estrictísimo. Las muchachas atendían a aquellos computadores bien conocidos con aquel sistema de tecnología muy inicial que daba golpes de magneto, etcétera, y que muy lentamente fue revisado a lo largo del siglo XX. Esa tecnología perduró por mucho tiempo. Debe recordarse que el sistema de atención era que la instalación telefónica en las casas tenía, o en los domicilios particulares o en las instituciones, tenía necesariamente que ser atravesada por la atención de una joven telefonista, que derivaba entonces la comunicación mediante aquel sistema, insisto, de clavijas, etcétera, que hacía posible la instalación de un flujo comunicacional entre el público y, en fin, el destinatario de aquella comunicación. Amelia había tenido un comportamiento absolutamente apegado, completamente apegado a los designios de la empresa. No era díscola, jamás hubiera incumplido una norma. Es más, no solamente no incumplía las normas, sino que en su legajo hay diversas oportunidades en las que de manera manifiesta, porque se torna auxiliar del sistema de supervisión, tuvo altercados con compañeras, seguramente a las que llamaba la atención por alguna suerte de distracción, negligencia y demás. De modo que Amelia estaba absolutamente identificada con la empresa. Entonces, Amelia no había querido casarse seguramente para no perder el empleo. En 1919, Amelia no se plegó a la huelga, una manifestación notable de paro en la telefonía que implicó obviamente el compromiso activo de muchas telefonistas, pero la empresa tomó medidas tremendas impidiendo, por ejemplo, que el día anterior se pudieran ir a casa. Muchísimas telefonistas durmieron en sus lugares de trabajo. A la sazón, en la ciudad de Buenos Aires, la distribución del servicio telefónico se hacía en algunos lugares. Había sectores más requeridos que otros, por ejemplo, la central Cuyo tuvo muchísimo que ver con el reclutamiento de las muchachas que ganaban algún prestigio. Años más tarde, en 1921, ocurre un acontecimiento que significa un antes y un después dramático en la vida de Amelia. Decide casarse de manera secreta y alguien denuncia, tal lo que aparece en su legajo como trabajadora, denuncia que se ha casado de manera secreta. Ella tenía ya más de 30 años, imaginemos entonces la adhesión al mundo laboral que tenía. Eso desata una circunstancia dramática que significa la cesantía de Amelia. No puede además encontrar trabajo en ninguno de los sistemas relevantes. Por ejemplo, es evidencia por las pruebas que tenemos en el expediente que ha querido buscar trabajo en la compañía de tranvías y no la admiten, justamente por su situación de casada. En su desesperación, Amelia toma una decisión dramática. Espera que llegue Mr. Parker, el director general de la compañía, al domicilio en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y ahí Amelia toma la decisión de asestarle una puñalada por la espalda. Era una puñalada diminuta. Calculo que se trataba de un instrumento cortante muy poco proclive a producir el deceso de Parker. El escándalo armado por esta circunstancia fue enorme. La compañía se quejó de que la juzgaran de manera no severa. Y esto es lo que quiero subrayar al final. El juez interviniente encontró que había una situación desmedida entre la opción por casarse, tal como se esperaba de las jóvenes, de las mujeres en aquella época, y su destitución por razón de casamiento. En fin, Amelia le dieron muy pocos meses de una clausura domiciliaria, y me gustaría terminar entonces esta historia tan bizarra y tan notable, señalando que Amelia con ese gesto reivindicó de algún modo aquella faltante de feminismo que históricamente la había señalado y aquella faltante de identidad de clase que también parece que históricamente le había sido adversa. En ese acto Amelia reivindicó el estatuto de la subversión y por eso la recordamos con todo afecto. Con Dora Barrancos en Investigación y Voz y la participación especial de Liliana Daunes. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo, cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los

ya. Se decanta y no es que decirte todo esto a mí me encanta, pero pasan malos días, se desgasta todo. Me gustaría que esto siga de otro modo. Chule, muy ideal, debería empezar, pero es irreal, lo lamento. Sí que fuiste especial, pero hay que procesar y ahora toca para decir adiós. No estoy listo para decir adiós. Búscalos como Lemon, cuando guión bajo Cham. Que iba a dudar y ahora toca pagar. Lemon Jump es Impronta Music. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. Para mí ser piquetera es poder ejercer el derecho a la rebeldía, a la lucha en las calles. Y para mí ser piquetero es tener la posibilidad de no quedarnos en el acostumbramiento de ser sometidos, es la posibilidad de salir a las calles a exigir nuestros derechos a la tierra, a la vivienda, a la salud, a la educación. Ser piquetera es tener conciencia del método de lucha, las herramientas de lucha que tenemos como clase, y junto con otras, otros, otres, resistir y luchar por nuestros derechos. Es la posibilidad de demostrar con hechos a mi hijo y a las nuevas generaciones que hay una alternativa para poder seguir luchando. Es ese pensar, sentir y hacer en la práctica cotidiana. Cuando estás en las calles, en las luchas, en la olla, en la asamblea, en el barrio, con los pibis. Es la posibilidad de generar algo que cambie, aunque sea un poco la realidad de un montón de compas que no tienen para comer, que tienen frío, que no tienen casa. Es todo eso y muchísimas cosas más para mí ser piquetero. Ser piquetera es como dice la canción. Soy piquetera, señor, lo llevo en el corazón. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Treinta y siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y escuchábamos testimonios de la negrita Mariana, compañera de Darío Santillán en el MTD, allí en el 2001, en el 2002. Y Ale, amigo de Maxi Costecchi, esta producción la armó Agustina Birne. Agus es una fotógrafa compañeraza que anunciando que ya se viene otra jornada, otro 25 y 26 de junio, preparó preparó este material, ¿no? Decíamos en las noticias que este 25 a partir del mediodía ahí nos convoca la memoria rebelde de Darío y de Maxi a volver a juntarnos ahí en la estación, y le vamos a dar la bienvenida aquí en el aire de la tribu a Leo Santillán. Buen día, Leo. Hola, buen día, compañeras. Bueno, ¿cómo estás? Y la primera pregunta es, ¿qué es ser piquetero? Bueno, bien, acá bastante movilizado. Primero, cómo estoy, cómo estamos, ¿no? Estamos movilizados, ¿no? Porque estamos ya cerca de otro nuevo aniversario, ¿no? Y con una coyuntura muy similar a lo que pasaba, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la pregunta, la verdad, que es bastante, bastante amplia, ¿no? Ahí, en su momento, Darío explicaba un poco qué era lo que significaba, ¿no? En ese momento, que era como todo muy nuevo, ¿no? Y que tenía que ver con el tema del piquete, ¿no? De poder salir a expresarnos, cortar una calle, ¿no? Para que nos escuchen nuestros reclamos. Uh-huh. Pero aparte de eso, que era la acción directa, ¿no? También sí. Lo que está atrás de todo eso, ¿no? En el día a día. En una entrevista que le hacen a Darío también, que decía en ese momento, ¿no? Cuando estaban los medios alternativos contando y mostrando todo el trabajo que había detrás de lo que era la acción directa, ¿no? De los piquetes. Él señalaba que venía muchos medios y estaba más preocupado en el humo, en el fuego de las cubiertas, ¿no? Que en la construcción real que hay atrás de todo, de toda esa lucha, ¿no? De la movilización o del piquete. Uh-huh. Yo creo escucharlo, ¿no? Nosotros el otro día con los compañeros acá en el barrio volvimos a ver el documental, ¿no? Justo sí. Habíamos visto uno que salió en los primeros meses, que es el de Piquete Puente Porredón, y que justamente es uno de los medios alternativos, ¿no? Sí. Que es de Indimedia. Sí. Y era todo muy, fue todo a los poquitos meses, ¿no? Pero que uno vuelve a escuchar cosas que a veces, ¿no? En el día a día, con el transcurso del tiempo, a veces olvidamos, ¿no? La esencia de justamente la construcción que llevamos, que no es un manual que vemos y que sabemos lo que tenemos que hacer, sino que es una construcción en donde constantemente tenemos que ser autocríticos, ¿no? Sí. Justamente por la construcción que queremos llevar adelante. Uh-huh. Leo, también pensando en los documentales que mencionabas y recortes que surgen cada tanto, y sobre todo cerca de estas fechas, a poquitos días de cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de Puente Avellaneda, pensaba en, como decías recién, lo que impacta o lo que emociona escuchar a ese Darío tan joven hablar de lo que es ser piquetero, ¿no? Sí, la verdad es que ahí lo señalamos, ¿no? El tema este de las visiones, tanto el análisis que hacía en su momento, ¿no? Con la cuestión represiva que estamos viendo en aquel entonces, ¿no? Porque veníamos de la crisis del 2001, ¿no? Asumía Duarte, el FMI metiendo presión para poder liberar plata para acá, ¿no? Y en toda esa cuestión, un Darío muy joven, ¿no? 20 años para 21 años, y haciendo análisis y contando algo que, bueno, 20 años después es diferente. Pero en aquel entonces, cuando, como veíamos, ¿no? Ahí en el video, justamente veíamos cómo los lugares en los que estábamos construyendo, ¿no? Tanto los trabajos, los productivos, ¿no? Todo muy incipiente, viviendo de prestado, no teniendo cosas propias, ¿no? Hemos podido construir eso que tanto Darío hablaba, y que en aquel momento, por ahí, para algunos compañeros, ¿no? No teníamos esa visión. Lo que tenía Darío era una visión de más allá, ¿no? De la construcción concreta, ¿no? Lo inmediato, sino lo que apuntábamos, ¿no? La verdad que el tiempo ha pasado, y poder haber, no porque lo decía Darío, ¿no? Sino que Darío quería construir una forma, como tantos compañeros y compañeras, ¿no? Que rompía con lo tradicional, ¿no? Con esta cuestión verticalista, con esta cuestión uh-huh. dirigencial. Si bien nosotros respetamos las demás organizaciones, ¿no? Su manera de construir, nosotros entendemos y decidimos que la forma son otras, ¿no? Justamente uh-huh. para prevenirnos de cuestiones que pueden llevar, ¿no? a la equivocación, pero también esto nos protege, ¿no? De a veces cuando estamos equivocados, que no hay palabra santa, que no puede haber un grupo de compañeros que manden y otros obedezcan, sino que hay que hacer una construcción y tiene que haber una formación con el conjunto de los compañeros y las compañeras, porque una democracia real no es cuando uno levanta la mano y vota, sino cuando tiene herramientas para poder discutir, poner su otro punto de vista, ¿no? Y es toda una construcción que la verdad yo estoy orgulloso, ¿no? Porque no es fácil, es un camino que cuesta más muchas veces, ¿no? El ir y venir entre los barrios, entre los diferentes movimientos, tratar de llegar a un consenso. A veces le pifiamos al camino, pero justamente eso nos previene el tema de que la asamblea, de formar a los compañeros, de que esos espacios respeten los ámbitos donde está la decisión con mayor consenso, ¿no? Qué importante, Leo, escucharte decir esto, que la democracia no es solo votar, ¿no? En esta coyuntura, vos nombrabas recién, ¿no? ¿Cómo estás viviendo todo este momento que estamos atravesando? Sí, sí, muy con mucha bronca, ¿no? La verdad que ver la situación que pasa en Jujuy, ¿no? Toda la represión que se vuelve a vivir, ¿no? Que vemos cómo reprimen al pueblo, pero sin embargo el pueblo sigue saliendo, ¿no? Nos moviliza, nos duele estar lejos, ¿no? Y ver de vuelta también, ¿no?, a un responsable político como lo de Aníbal Fernández salir a dar cátedra de que la represión que está habiendo en Jujuy es una represión que no tiene sentido, ¿no? La verdad que nos revuelve las tripas, ¿no? Nos llena de bronca, pero también nos lleva a interpelarnos, ¿no? Que nosotros, haciendo nuestra parte autocrítica, tenemos que pensar de que nuestra lucha no tiene que ver solamente en lo jurídico, ¿no? Que hay una causa que no avanza, pero eso no nos puede a nosotros limitarnos a no salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Hace meses también viene sufriendo la persecución, la represión, ¿no? El pueblo mapuche, ¿no? Sí. Y ahí también Aníbal Fernández ocupando un cargo, ¿no? Creando el comando unificado para seguir desalojando al pueblo mapuche, ¿no? Y de acá de vuelta los recursos. Ahora, lo que pasó en Jujuy capaz que no tuvo tanta mediaticidad como lo que pasó en el sur, en Neuquén, Río Negro, ¿no? No tiene tanta mediaticidad como lo que pasa en Jujuy, pero parte de lo mismo, es la entrega de nuestros recursos, ¿no? Exacto. Lo que pasa en Jujuy también nos da esperanza a mucho, ¿no? Más allá de todo el dolor y la bronca que nos da al ver cómo reprimen al pueblo, cómo le pegan, cómo la policía estaba llevando como si fueran patotas, ¿no?, de la dictadura, metiéndose en las casas, rompiendo puertas, la policía tirando piedra y con gomera, ¿no? Estuvieron reclutando gente, pagándole a gente 10.000, 20.000 pesos para que vaya a reprimir al pueblo. Sí. Entonces, más allá de eso, ¿no?, de todo eso que sabemos que es el Estado, que es el sistema, ¿no?, con toda su plata y con todo su armamento, no pueden callar al pueblo. Entonces eso nos permite ver que no todo está perdido, ¿no? Y que más allá, como nos pasó a nosotros, de las consecuencias que nos toca, hay que salir, ¿no? Yo hace poco decía y sostengo, yo me acuerdo de la última asamblea que estuvimos en el barrio y en donde sabíamos que había represión desde todos los lados, ¿no?, de todos los movimientos, que el 26 de junio iban a reprimir. Lo que nunca pensamos era que se iba a dar la magnitud que se dio. Darío ya venía teniendo la lectura y venía... Nosotros tuvimos el 25 de junio la reunión anterior y lo que Darío nos dice al grupo de seguridad que estamos ahí, que había que mejorarla, y textualmente nos dice, mañana van a empezar a matar compañeros. Nosotros éramos 4 o 5 compañeros que no teníamos una formación política. Esto fue el 25 de junio a las 7 de la tarde y dice, hay que mejorar seguridad, mañana van a empezar a matar compañeros. Muestra una foto de diferentes piquetes donde en algunos tuvimos algunos aprietes con policía civil, con armas. Y bueno, también había comentado lo que había pasado con Javier Barrenuevo en febrero, ¿no? Sí. Entonces analizó y el 26 de junio era eso. Y entonces, esto para adentro, ¿no?, para el grupo de seguridad, pero después en la asamblea una compañera dice, no, pero Darío, nos van a reprimir, nos van a pegar. Y lo que Darío le dice a la compañera, dice, si no salimos vamos a perder una pelea sin haberla dado. Y él, entendiendo toda la lectura de que sabía que se venía jodida, había que salir a poner el cuerpo. Sí. Porque era eso lo que correspondía, ¿no? Y es lo que hoy, de otra manera, vuelve a pasar, ¿no? Uh-huh. Y con mucha efervescencia, porque sabemos que lo único que le queda acá a este país que está quebrado, que está fundido, que han entregado todo, lo único que le está quedando para generar plata fresca, para generar dólares, ¿no?, es la entrega de los recursos, tanto del agua, tanto del litio, como es la megaminería, como es el fracking, ¿no?, contaminando todo, como también ya habilitaron que exploren el mar en busca de petróleo. Sí. Entonces, lo que está quedando es el salir a dar la pelea y como decía Darío, yo creo que la actitud en cómo lo asesinan, cómo lo fusilan, más allá de lo doloroso, ¿no?, y todo lo fuerte que tiene ese momento, también tiene la otra parte, y es esa parte que siempre uno puede elegir, uno siempre puede elegir, y Darío eligió resistir, quedarse con un compañero y nos marca un camino, ¿no? Y Darío no solamente construía en el barrio la bloquera, estaba preocupado por la juventud piquetera, por la biblioteca. Bueno, Darío salió a poner el pecho el 26 de junio, estuvo el 20 de diciembre, y cuando las cosas están jodidas, tenemos que salir igual. Yo creo que ese es algo que nos ha dejado muy marcado, ¿no? A quienes no lo conocimos y también a quienes lo conocimos y a quienes no lo han conocido, ¿no? Uh-huh. Es lo de Darío es muy, muy, muy grosso de donde se lo vea, ¿no? Uh-huh. Y en esto también hay que cuidarse, ¿no? De no santificarlo. Uh-huh. Pero sí hay que reconocerle esos valores, ¿no? Porque lo que ha hecho Darío en un momento donde están las organizaciones naciendo, era incipiente, te decía, bueno, no teníamos cosas, no teníamos espacio, teníamos que salir a carretear carne, nos prestaban, no teníamos nada propio, no teníamos herramientas, utensilios para el comedor, no podíamos viajar en colectivo porque careteábamos cada vez que viajamos. Darío ocupó cargo y era ocupar el cargo, espacio, digo, no cargo, el espacio para dinamizar, para organizar, pero contagiando eso de que uno se tiene que involucrar, ¿no? Totalmente, Leo. Y eso, y son 20, eso, hablabas de, era un movimiento incipiente hace 21 años atrás, y ese movimiento continúa, insiste y construye, creo que esta construcción también de la memoria colectiva, de volver a traer quién era Darío, es muy, muy importante también para esas juventudes que seguramente en su momento Darío estaba preocupada y también nosotros estamos preocupadas en el día de hoy, ¿no? De todas esas niñeces y juventudes que están creciendo ahora, ¿no? Sí, sí, justamente una parte que por ahí es la que menos se ve, ¿no? La que más cuesta, pero generando una contención o generando también esto, la juventud justamente lo que falta. Yo crecí en ese proceso, tenía 19 años cuando lo mató Darío y había empezado a participar a los 17, siguiéndole a él, porque él me decía, acercate, bueno, y me acerqué a la asamblea, descubrí todo el mundo, y justamente lo que yo pude ver y lo que me pasó era parte de una juventud que no sabía, no se sentía, no tenía una identidad, ¿no? Y el empezar a conocer el proceso de la asamblea, estar en un grupo de trabajo, en ese momento era un ropero, ¿no? Yo trabajaba, estaba en un ropero, y escuchar por ahí, éramos 10 compañeros, entre las cuales eran 7 compañeras, ¿no? Que eran amas de casa, que salían a pelear, salían a buscar un trabajo porque los esposos, las parejas, pero teníamos con el tema de las privatizaciones, ¿no? Sí. En los diferentes ámbitos, en los diferentes sectores de trabajo, y salían a hacerse cargo, y eso generó todo una contención, ¿no? Desde la juventud, en donde puede ser protagonista de su propio destino, pero también puede estar haciendo algo de sentirse parte de algo, ¿no? Que es lo que tanto hace falta. Sí. Y ha pasado el tiempo. Nosotros hemos construido, cuando digo nosotros me refiero a las organizaciones, a las diferentes organizaciones, ¿no? Por lo menos yo milito en el frente, ¿no? Sino ver otras organizaciones que han podido construir bachilleratos, que han podido construir carpintería, que construyen vivienda, ¿no? Hay diferentes organizaciones que le apuestan justamente a esto, ¿no? De lo que nos han dado para callarnos, para que no salgamos a la calle. Nosotros lo hemos dado vuelta y hemos aprovechado para tratar de suplir las cosas que nos faltan, ¿no? Y que tenemos tanta necesidad en el barrio, ¿no? Uh-huh. Hace poco tiempo, ¿no? Tuvimos con el tema de la pandemia y nosotros estuvimos en la primera línea bancando de los barrios con los comedores, ¿no? Claro. La gente no podía salir a ganarse el mango. Y bueno, son momentos en donde generamos, ¿no? Generamos o hacemos esa parte que el Estado tan ausente está, ¿no? Uh-huh. Así que eso también es necesario reflejarlo, ya hace difícil, ¿no? Pero estamos ahí, no damos abasto con todo, a veces no tenemos los salones, no tenemos los compañeros que capaciten, pero estamos dando una pelea para tratar de ser parte de algo, para capacitarnos, para tener un oficio, ¿no? Y para entender que la salida es colectiva, ¿no? Total. Acá la salida va a ser colectiva, ¿no? Eso es lo que Darío decía, ¿no? Esta cuestión de apostar a un proyecto, a un proceso que es más lento, que tiene que ver con lo asambleario, con lo formativo, ¿no? Pero que vale la pena, ¿no? Porque cuando sopla el viento fuerte, ¿no? Cuando hay tormenta y se cae todo si no lo construimos con las bases sólidas, ¿no? Uh-huh. Y eso es parte de un proceso que a veces pareciera ser, a veces pareciera ser más fácil, ¿no?, que tomando algunas decisiones a la apurada, podemos hacer las cosas mejor, pero cuando pasan las represiones, cuando te cierran la puerta, cuando no te bajan cosas, ahí tenemos que aprovechar para fortalecer, y yo creo que muchas organizaciones hemos podido hacernos cargo y hacer lo que pregonamos, ¿no? Leo, pensando en esto que nos contabas de cómo Darío te incitó a que te involucres, y pensando también en el contexto actual del que hablábamos recién, ¿qué le dirías a la juventud desde hoy? Y es necesario, yo no sé si hay que decirle, yo creo que tenemos que hacer cosas para generar espacios por donde la juventud pueda estar acercándose, ¿no? Más que decir, hay que hacer, y haciendo uno se va acercando. Somos parte de una sociedad que hay que hacernos cargo también de las cosas malas, ¿no? Hay un discurso que la mayoría de la gente ha comprado, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con que el problema del país, de la crisis esta, somos los que estamos cortando la calle, movilizando, ¿no? Y justamente lo que tenemos que nosotros es ver cómo involucramos a esos compañeros jóvenes, ¿no? Que como lo señalaba antes, no encuentra una identidad, no encuentra algo que lo contenga, ¿no? Y eso termina llevando muchas veces, ¿no?, a la droga, a la vagancia, ¿no?, a esos falsos valores que a veces no es lo que uno tiene y no lo que uno es. Entonces yo creo que es necesario seguir pensando, ¿no?, esas cosas que hagan que la juventud se involucre. Es difícil, ¿no?, porque tenemos todo un sistema en contra, y últimamente venimos perdiendo la batalla en cuanto a los ataques que venimos sufriendo, ¿no? Todo este ataque que venimos teniendo de los medios de comunicación, las diferentes fuerzas políticas que prometen de que gane quien gane nos van a sacar de la calle, ha pegado, ¿no? Y ha generado un reflujo en cuanto a compañeros y compañeras que se alejan. Pero bueno, también nosotros seguimos apostándole, como lo decía antes, ¿no?, al bachillerato, a poder fortalecer la bloquera, ¿no?, a la panificadora, a la herrería, que son justamente esas cosas donde permiten que una juventud pueda ser parte de algo, ¿no? Una juventud también quiere, no son tan jóvenes, aunque yo pienso, como lo decía Darío, que lo de la juventud tiene que ver con una cuestión del espíritu más que de los años, ¿no? Totalmente. Totalmente. Leo, este 25 es la jornada cultural, la vigilia. ¿Qué va a pasar ahí en la estación? Y ahí, bueno, como lo decían ustedes, arranca a las 11, 12 del mediodía. Y bueno, va a haber paneles, van a haber grupos, asamblea feminista, transfeminista, ¿no? Y las diferentes actividades. Y bueno, las voces de otros compañeros y compañeras. De otras causas, ¿no? Después, como con la palabra, bueno, de nosotros como familiares de Darío, no sé si van a estar algunos de los familiares de Maxi el 25, siempre están ellos, igual. Sí. Vani principalmente, Vanina, ¿no? Y después, como a las 12 de la noche, iniciar la marcha de antorchas para acampar, ¿no?, en la base del puente, ¿no?, que es donde comienza la represión. Y el 26, bueno, el acto, esa es la jornada cultural del 25 y del 26, es la marcha. El acto, ¿no?, en donde estamos, confluimos con todas las organizaciones en el puente Porredón. Así que bueno, desde acá invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a participar, a llegarse ahí a la estación Darío y Maxi, que también fue toda una lucha, esa estación intervenida, esa estación que hace memoria colectiva todo el tiempo. Yo el otro día contaba que doy clases, ¿viste?, en la Universidad de Avellaneda, y un chico que venía de una provincia me decía: profe, yo no sabía qué había pasado, pero cuando llegué ahí a la estación me fui a investigar a ver qué había pasado. Entonces eso también es importante, ¿no? Toda esta lucha insistente que no claudica, ¿no? Sí, porque nosotros a veces cuando hablamos nos olvidamos que tenemos interlocutores, como lo señalabas vos, ¿no?, que más jóvenes, ¿no?, y otros que aunque no sean tan jóvenes, en aquellos años no estaban como inmersos en cuanto a lo que es la militancia, a estar atento a lo que pasa en el país, y es necesario hacer un constante ejercicio de la memoria, ¿no?, porque muchos de los que han tenido que ver con lo que pasó el 26 de junio, como también lo que ha pasado en el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Con los más de 30 fusilados a lo largo y ancho del país, ¿no? Un responsable político como lo fue de la Rúa murió impune, ¿no? Ahí lo tenemos a Felipe Solá, Aníbal Fernández, ¿no? Ocupando cargos en los diferentes gobiernos, kirchnerista, pero también lo tenemos a Eduardo Alzando en las sombras. Entonces, que estos tipos no hayan pagado, lo que nos indica es que tenemos que salir a dar un mensaje y seguir señalándolo por lo que son, mucho más para aquellos que no han vivido esta parte o que estaban ajenos, ¿no?, a lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Y aparte entendiendo que si nosotros no logramos condenar a los responsables políticos de estas masacres, y vuelve a pasar. Claro. Pasó con Carlos Fuente Alba, pasó con Mariano Ferreira, pasó con Santiago Maldonado, ¿no? Son diferentes, escambiemos lo que pasó con Maldonado, de Carlos Fuente Alba de Sobis, ¿no?, que tiene que ver ahí con el PJ. Son diferentes fuerzas políticas, pero que terminan haciendo las cosas y no las pagan. Entonces, ahí es necesario ejercitar la memoria y entender de que tenemos que seguir innovándonos, que tenemos que transmitir lo que estos tipos han hecho y que son responsables políticos, porque la policía no sale a disparar porque sí, si no es por una orden política, ¿no? Total. Así que ese es un punto que creo que tenemos que ver cómo podemos salir a difundir, ¿no?, y a decir lo que han hecho cada uno de estos, tanto de los responsables políticos del asesinato de Darío de Maxi, ¿no?, como lo que pasó con Santiago, como lo que pasó con Mariano, como lo que pasó con Carlos Fuente Alba, ¿no? Eso es necesario. Cosas cuando ocurran, no se las lleven de arriba a estos tipos, ¿no? Totalmente. Seguimos luchando por justicia completa, por todos estos responsables políticos. Que Leo, también te quería preguntar, pero viste esto, como que hacen ficciones ahora del 20 de diciembre y te da... A mí me revuelve el estómago, la verdad, como... Por más que quieran, bueno, reflejar qué pasó, pero es como que... Que nada, como que también hay que hacer un trabajo muy grande desde estos otros medios, ¿no? Totalmente. Es necesario... Ya había escuchado una frase, no sé si la puedo decir como la había escuchado, pero pensar que está todo perdido para justamente salir a dar la pelea por el todo, ¿no? Claro. Y eso tiene que abarcar justamente esta parte que tiene que ver entre reflejar las cosas que han hecho cada uno, ¿no? Ese trabajo que tiene que ver con los medios alternativos que han hecho, porque los medios alternativos son los que han reflejado antes que pase por lo menos lo del 26 de junio el trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Desde abajo, y son los que han salido a contrarrestar, ¿no? Mientras el 26 de junio estaban todos atacándonos, hablando de que atacamos a la policía, que había internas piqueteras, los medios, los funcionarios políticos como Aníbal Fernández, como Juan José Álvarez, ¿no? Esos medios alternativos son los que permitieron y nos dieron aire, ¿no? Al otro día, cuando venían los medios masivos, los mismos que decían que nosotros teníamos armas, que teníamos tumbera, que estábamos con la FARC, esos mismos medios, después de que lo asesinaron a Darío y salen la foto, ¿no?, que Clarín había ocultado y Página la mostró, ahí vinieron a ver cómo era Darío, cómo era con nosotros, y bueno, y cambiaron la historia, empezaron a contar la verdad, porque se cayó toda la mentira, ¿no?, con la aparición de las fotos, ¿no? La aparición de la foto y que muestra cómo lo asesinan a Darío, la verdad que no pudieron sostener la mentira que intentaron, ¿no? Claro. Y eso nos permitió también que la sociedad entienda, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer y creo que es necesario volver a pensar, ¿no?, justamente cómo damos un mensaje, ¿no?, a la sociedad, y entender que la solución no viene por este lado. Ya está más que demostrado que estos tipos que nos han metido en la crisis que hemos venido sufriendo hace más de 20 años no van a sacar ellos. Claro. De esto. Totalmente. Leo, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y nos vemos ahí el 25 en la estación. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por darme este espacio, ¿no? Y bueno, como siempre, nos vamos a estar viendo. Gracias por estar siempre con nosotros. Ahí está. Abrazo, Leo. Pasaba Leo Santillán, hermano de Darío Santillán. Este 25 y 26 se cumplen 21 años de la masacre en el puente Pueyrredón. Seguimos haciendo memoria colectiva y decimos que Darío y Maxi siempre están presentes. Ahí estamos terminando este territorio posible de lucha con las palabras de Leo Santillán. Le vamos a agradecer mucho a La Montaña estos minutitos que nos hemos pasado del final de nuestro programa. Bueno, avisarles, decirles que nos vamos a ver y nos vamos a abrazar en la fiesta de los 34 años de esta casita, con parlantes, mañana ahí en Tacheles, ahí en el barrio de Congreso, una fiesta para celebrar la comunicación popular que también decía Leo que es tan, tan importante, ¿no, Agus? Así es, Pauli, aprovechen todos los radioparticipantes que es el último día para comprarla anticipada y si no, mañana pueden ir a la puerta de Tacheles, ahí en el barrio de Congreso, y comprar la entrada en puerta. Ahí va, nos vamos a ver mañana a la noche, pero también desde aquí convocamos a encontrarnos el 25 y el 26 ahí en Avellaneda para hacer memoria colectiva. ¿Por qué eso? Porque lo que pasó hace 21 años repercute en nuestro hoy, ¿no? Sí, hacer memoria y arriba les que luchan. Abrazo, Agus, abrazo a toda la audiencia y no se vayan que ya llega La Montaña.